La clase de cuarto C nos interpreta un villancico que viene de Huelva, de la provincia de Huelva, y se llama Villancico Marinero.